luna nos vio pasar, abrazando el amor. En el mundo tú y yo, una cárcel de cristal. No podemos seguir si este amor se nos va, y de pura maldad nada va a separarnos. Enamorados, encadenados, atrapados en abismo profundo, ya no existe la razón. Enamorados, encadenados, atrapados en el centro de ese mundo, corazón a corazón. De la mano tú y yo, beso a beso los dos, y la gente nos vio pasar, abrazando al amor. En el mundo tú y yo, una cárcel de cristal. No podemos seguir si este amor se nos va, y de pura maldad